Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Radio, Animex. Ay, cabrón, se sintió tan bien darle el cortón a esa rola de Lisa. ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa en su quinta temporada. Su quinto año, podríamos decir. Cuando son las 19 horas con 4 minutos tiempo del centro de México. Y está desde aquí Aguascalientes su anfitrión amigo Sander para desearles a todos ustedes que tengan una muy bonita tarde, una muy bonita noche, donde sea que se encuentren. Y bueno, no sé si lo llegaron a escuchar en el Akihabara con el Sensei Inuyasha, quien por cierto le agradezco que me pasara los controles. Vamos a tener estrenos, muchos, muchos estrenos, una... Gran parte del programa de hoy se va a tratar de eso. Vamos a tener como la mitad del programa de puro estrenazo. Y vaya que son temas bastante, grupos, lanzamientos bastante agradables. Lo nuevo de Onmyoza, lo nuevo de las Idols de Mason Bookgirl, lo nuevo de nuestra muchachona Leo Yeri y lo nuevo de los consentidos de la afición, los eternos Asian Kung Fu Generation. Nuevo entre comillas, ¿no? Además, pues ya ven que los programas que solemos hacer traen algunos bloques temáticos. El programa de hoy no es la excepción. Y vamos a tener pues unas piececitas agradables que nos pueden hacer apreciar ese instrumento a lo mejor tan subestimado, pero que es muy importante para la música, que es el bajo. Las vías de contacto con su servidor son las de siempre, ustedes ya se las saben, al menos los más frecuentes. En Facebook me pueden encontrar como Sander Nexus. En Twitter me pueden echar un grito arroba Sander-Nexus. Y todo el contenido del programa, links de descarga si los hay, la lista de reproducción, los programas grabados, etcétera, etcétera, etcétera. Lo pueden encontrar en el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ahí es donde vamos a estar donde vamos a estar al pendiente de toda la bandera que se esté integrando aquí a la transmisión, y con mucho gusto pues para interactuar con ellos. Los pedidos serán en el post, en la publicación correspondiente, en el grupo de la música alternativa también. Eso lo hacemos por regular durante un bloque musical para que los que vayan llegando pues les demos oportunidad de ponerse al corriente con la poca o mucha información que de repente llegamos a liberar aquí en el programa. El Sensei Inuyasha se está comunicando conmigo y me dice, uy, qué sentido, perdón que no te haya avisado. No, es que yo en serio te agradezco que me hayas dejado el espacio para entrar, ¿no? Si avisar realmente no. No lo dije por eso, el león cree que todos son de su condición y se hace que pues no. No, genuinamente un agradecimiento por llenar el espacio antes de que entrara yo. Para mantener aquí, para mantener interesada a la audiencia, seguramente en estos 8 minutos que yo entré, pues seguro, igual y ya se fueron. Digo, no hay pedo, pero ese ya no fue problema tuyo. En fin. Todo esto que vamos a tener en el programa del día de hoy se empieza por un lado. Un sonido, una canción, un grupo. En este caso, un estreno. Los metaleros son Miosa, que a mi parecer son pioneros. Fueron pioneros en muchas cosas que van desde canciones, temáticas, indumentaria, imagen, sonido. Y a pesar de que es una banda que apenas va como por los 15 años, 17 de vida. No sé cómo lo vean los que conocen a la banda que voy a mencionar. En mi opinión, Wagaki Band sin Miosa no son nada. Porque ellos fueron primerizos en muchas, muchas cosas. Y bueno, estos muchachos que muchos de nosotros ya los conoceremos por su trabajo en la serie animada, muy muy buena serie, el Basilisk. Nos traen su trabajo número, me parece que es el 14º, 15º. Igual ahorita lo corroboro. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si no conté mal, me parece que son 20º trabajo, incluyendo discos en vivo y compilatorios, que también valen la pena, porque un buen compilatorio nos puede traer por ahí algunas rarezas, temas inéditos, versiones en vivo que no han salido en ninguno de sus sencillos. Por ende, pues para mí también son importantes los compilatorios. 20º trabajo. El 20º trabajo de Miosa lleva por nombre Kariobinga. Voy a poner la portada. Está muy muy bonita. Es de nuevo una referencia a criaturas de su mitología tradicional allá en la Tierra del Sol Naciente. Muy muy muy muy estilizado, muy agradable, muy bonita la imagen. Onmyo se experimenta un poco en este disco, expandiendo su sonido clásico heavy metalero. Recordemos ya una vez en la que me parece hicieron un cover de Iron Maiden. Llegaron a hacer un cover de otra banda importante de heavy metal occidental. No estoy seguro si fue Judas Priest o alguna otra, Metallica. No estoy seguro. No tengo idea. Tampoco es bueno andar dando información errónea. Entonces, solo lo voy a dejar ahí. Pero le van metiendo más cosas. Tienen en ocasiones un sonido más power, en ocasiones un sonido un poco más folclórico, con esos ruidos guturales de su vocalista masculino. Recordemos, Onmyosa maneja dos voces, una femenina, una masculina. Por ahí algo de, que será igual, algo de blues, de ese rock sureño que de repente nosotros llegamos a escuchar. Bastante, bastante interesante, bastante completa la amalgama de estilos y de sonidos que nos presenta Onmyosa en su 20º trabajo. Por dicha razón, y pues para empezarle así con toda la actitud, con todo el power, vamos a tener dos temas de este álbum, Kariobinga. Esto que vamos poner a continuación. La traducción es Espada, el nombre del tema. En Romaji es Yaiba. Estos son míos y con esto empezamos Escala Alternativa. Y esto se llama Niyu Nikihime wa Doku Hami, algo así como las venenosas serpientes del foso. Esto es Onmyosa con material de su nuevo álbum Karyobi. All right.

Muy, muy buen heavy metal, por cierto. Pues ya tenemos el post, la publicación de pedidos en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes eligen integrarse y yo con mucho gusto los agrego. Un saludo a las personas que ya se están reportando, como Sebastián Talero y Sebastián Talero y Sebastián Talero. No es precisamente ahorita la mejor fecha y hora para hacer este programa, al menos aquí en México. Unos están locos con el partido de la América, que chinga su madre la América, por cierto. El saludo, como siempre, tradicional saludo desde aquí, desde Aguascalientes, para toda la República Mexicana. Y otros tantos, pues están están bien clavados en su evento pay-per-view de la WWE. Digo yo, si ya saben que los comentaristas de las luchas nomás no valen madre, pues pónganle mute. Sintonicen acá con nosotros y escuchen Escala Alternativa, algo de buena música en lo que ustedes ven sus luchitas. Digo, sugerencia, ¿no? Por supuesto. Esperemos que se vayan integrando más gente en el transcurso del programa. Les reitero, Melómanos de Escala Alternativa, el grupo de Facebook donde podrán encontrar todo el contenido que se distribuye en el programa, la lista de reproducción, los programas grabados, cualquier link de descarga, noticias, artículos compartidos por su servidor y por toda la muy agradable comunidad melómana que forma parte, que sigue este programa. Un abrazo y muchas gracias a todos ellos. Después de este inicio algo pues vertiginoso, algo enérgico, nos vamos con algo tantito más leve, unas chicas que ya hemos escuchado antes en este programa, que presentaban pues un concepto agradable, pues, y un tanto ñoñito, un tanto fresilla, pero que suena bien, agradable, interesante al oído. Ellas son las Mason Booker, que nos presentan su segundo sencillo, me parece, en lo que va del año. Este lleva por nombre, bueno, su primer sencillo de lo que va del año, que se llama River Cloudy Irony. Ellas ya habían lanzado anteriormente un disco, un LP, por allá de marzo, se llama Summer Continue. Y esta canción, pues, aunque son idols y todo, pues sí suena, ¿cómo decirlo? Suena muy, muy art pop, suena muy, muy bien producido, suena muy bien. Muy bien estructurada las canciones. Suenan hasta bastante, bastante indie. Sí, señores, ese indie pop que es, o pudiera pensar uno que es complicado encontrar en Japón, porque ya la música viene muy, muy prefabricada desde las mismas disqueras que la distribuyen. Estas chicas, No les voy a decir que no son precisamente un producto, pero me parece que tienen mucho más esfuerzo, mucho más sapiencia y tantito más cariño por el medio, por aportar algo de relevancia al medio, algo que nos podamos llevar a nuestra casa. Y eso es precisamente lo que vamos a escuchar el día de hoy con el segundo estreno de la noche. Las Mason Book Girl con su sencillo Cloudy Irony. Después tendremos su lado B, que lleva por nombre Karma. Tomen asiento y escuchen, que esto vale la pena. Estamos en Escala Alternativa. Thank you. El lado B del sencillo Claudia Irony de Mason Booker y el tema lleva por nombre Karma. Hola, soy Spike de Cowboy Bebop y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. No te pierdas cada domingo a las 3 de la tarde el Matsuri, donde nuestros amigos Mirna, Sosi, Izumi, Lince, Everest, Reiro y el Hentai Kage nos hablarán sobre festividades en Japón, los cumpleaños de nuestros personajes de anime, noticias, críticas de películas, reseñas de anime, recomendaciones y por supuesto muchos pero muchos ¡saludos! Así que recuerda, Matsuri todos los domingos a las 3 de la tarde, hora México, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos después de nuestro segundo estreno, las chicas de Maison Booker con Claudia Irony. En una tónica ciertamente similar, vamos a tener música de una de las voces pues más agradables y de una de las voces que hemos venido pues auspiciando, ahora sí que padroteando desde hace un rato, como una cantante a la cual vale la pena prestarle atención, precisamente por su muy agradable timbre, por su sonido, por su voz, por su forma bastante sencilla pero inteligente de hacer pop. Estamos hablando, por supuesto, de nuestra querida, nuestra agraciada Leo Yeiri, que después de su álbum que lanzó este año nos sorprende antes de terminar el 2016 con un nuevo sencillo para un evento especial. Me parece que fue para una especie de evento de caridad, no estoy completamente seguro. E hizo un tema específico. Me parece que lo recaudado iría, si es un evento de caridad, suelen ser los artistas japoneses que ponen sencillos en venta con este motivo, que lo recaudado pues se vaya directamente a la causa que están apoyando. No estoy seguro exactamente, pero igual, en el transcurso del programa me doy un clavadillo, algo investigo y bueno, ya. Ya veremos. Ahora sí, un saludo, además de a Sebas Talero, a más gente que se está reportando. Felipe Pérez Alveal me va a pedir algo de Re:Zero. Bueno, o del grupo que canta el... Que canta una canción de Re:Zero. Lo tendremos en el espacio de pedidos. De igual manera, Sebas Talero nos hace su ya obligatorio pedido de cada domingo. Y Luchito Sama, quien le envió un saludo y una felicitación muy grande, ya que hoy es su cumpleaños, nos hace un pedido de Bis, este dúo musical de quien hablamos no extensamente, pero sí muy bien la semana pasada. Vale mucho la pena. También un saludote a Orazán, que nada más pasa para saludar. Igual y ni está escuchando, pero igual de la misma manera un saludo, independientemente de ello. Saludote al buen Orazán, que de repente anda aquí, de repente no, pero cuando anda pues nos la pasamos bien. ¿Qué nos dice Sebas? La banda, la que escuchamos al inicio, Miosa, que tiene mucho poder, se nota cierta diferencia entre un ellos y Wagaki Band. Es cierto, ellos son más heavy metal, Wagaki Band es más folk, es más tradicional. Aunque yo sigo diciendo que Onmyoza pues es el concepto menos en estas últimas, en los últimos 15 años, tuvo en sus pioneros a estos muchachos que acabamos de tener hace unos 10 minutos, a los chicos de Onmyoza, que la verdad lo hacen de manera espectacular, no solo su música, sino toda su imagen, toda su letra, todos sus arreglos, maravilloso. Vámonos entonces con este estreno, tercer estreno de la noche. Estamos enrachados, cabrón. Esto es Leo Yairi con un tema que lleva por nombre Sore Sore no Ashitae. Un tema tranquilo, un tema agradable. Y es lo que tenemos a continuación en la barra de Ska Alternativa. Paren oreja, chicos, ya regresamos. ¡Gracias! Regresamos después de este estreno que pues era nada más un tema. Ya bastante más gente que se está reportando. Hinamori finalmente no andaba muerto, andaba de parranda. No estaba muerto, andaba de parranda. Viendo las luchas mientras escuchas cada alternativa, como debe ser, caray. Es por este hombre que me animo a darles la sugerencia. Porque hay gente que ya la aplica y les funciona. Y Orazán viene a confirmar que sí nos está escuchando, pero está en el League of Legends. Igual y por hacerlo responder al muchacho, ya le hicimos que perdiera su pentakill. Qué cosa más triste. Lo lamento, joven, lo lamento. Échale ganas. Lo que sigue ya lo hemos escuchado, pero quizá no tan así. ¿Qué me refiero? Asian Kung Fu Generation lanzó este 30 de noviembre de 2016 la versión 2016 de su ya emblemático álbum Solfa. Ese disco donde viene el tema de Fullmetal Alchemist y donde viene también el ending, si no el opening, si no estoy seguro de... No sé si es opening o ending de Erased o Borrados o... Total, se llamaba Bokudake Gainai Machi, la serie. Otra pieza bastante mediocre de basura de cortesía del estudio A1 Pictures. No, estuvo feo. Este álbum salió hace 12 años. Y al día de hoy, después de todo lo que los... todo por lo que los muchachos han pasado, que 12 años... Sí, 12 años de experiencia. 12 años, pues, de mejorar, de cultivarse, de apoyar con su nivel. Aquí están presentándonos reversiones de todo el álbum completo de su, en aquel entonces, segundo trabajo. Muchas de estas versiones ya las he escuchado la gente que los va a ver en los shows en vivo. Por ejemplo, la apertura acá super extensa de RR es uno de sus... de las firmas de su canción cuando la tocan en vivo. De igual manera, Rewrite la quieren hacer como que un tantito shoegaze, pero como que no les alcanza. Y además de todo, pues el... En Rewrite se llegan a extender en el puente como por alrededor de 2-3 minutos. Entonces un tema de 3 minutos 50 lo terminan convirtiendo de 7, con unas improvisaciones bastante, bastante agradables. Ahora, en esta misma tónica de jugar con las mismas secciones de las canciones que componen este álbum, pues las agarraron y pues se dedicaron a rehacerlas. Ya escuchamos Rewrite, ya escuchamos Re-Re, que por cierto el sensei me dice Re-Re, chingas a tu madre. Siempre no lo he dicho siempre, pero sí es ese refrán que dice que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano que no manda a chingar a su madre a la América. Entonces, sensei, no se preocupe, yo sé el sentido oculto detrás de esa mentada de madre que iba pues para nuestros muy queridos hermanos de Coapa. Ahora que si ese no era el sentido, pues rechingue a su madre usted también, con todo cariño. Ya escuchamos las canciones conocidas, escuchamos esas dos que se mostraron a lo largo del año. Ahora vamos a escuchar dos canciones tanto más tranquilas, ahora sí que con esa tónica alternativas que hacen darle el tono muy especial al programa. Esto es Asian Confederation con la versión 2016 de su tema Siren. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Esta también es una rola muy tranquila, muy bonita. Mayonaka Tomahiru no Yume. Esto es Jungkook Generation, parte de su nuevo Solfa. Tsunao kamu yoni kimi wa namu. Y regresamos después de lo que parece. Ahora sí, ya son todos los estrenos. Vamos a entrar a un bloquecito bastante, bastante especial. No tiene ningún nombre, yo la verdad lo quería hacer así muy, muy grande, muy chastentoso. Pónganle que no súper bien producido, pero al menos bastante, bastante coherente como solemos hacer el oído oscuro. Obviamente no con el mismo tema y definitivamente no con tanto desagrado como la sección respectiva, que la semana pasada estuvo que ardía la hija de su madre. No, esto es bastante más agradable. Esto es para hablar así de cuestiones bastante más positivas en ámbitos musicales. Esa sección, se los adelanto, ya tiene nombre, ya se está estructurando. Tendrá por... bueno, se llamará Sonidos de la Última Frontera. Eso lo tendremos en uno de nuestros próximos programas. Pero por ahora, digamos, este es el piloto que no fue piloto de dicha sección. Sonidos de la Última Frontera, obviamente una referencia bastante, bastante friki a Star Trek, Viaje a las Estrellas, de la cual también yo soy fan, no tanto como Star Wars, pero me gusta el concepto de la serie, de estar visitando distintos universos, distintos mundos, en más de una ocasión distintas líneas temporales, para evitar, en otras ocasiones, y en otros aspectos, pues para causar desmadres. Agradable que es Star Trek para mí. Por cierto, quienes tengan Netflix, pues ahí pueden encontrar dos de las tres películas de la más reciente trilogía dirigida por J.J. Abrams. La primera, Star Trek, por allá de 2009, y Star Trek en la oscuridad, o viajes, Star Trek Into Darkness, de 2011. Seguramente yo esperaría que pusieran también Star Trek Beyond cuando le liberaran la licencia a Netflix. Y cosa muy importante para los fans, pues le pusieron, sacaron unas, la serie de los 90, la serie finales de los 90, Star Trek Deep Space Nine. Ah, qué chulada. No, en serio, buena serie de lo que tiene. De todo lo que tiene para ofrecer el universo Star Trek, la serie del universo Star Trek es de las mejorcitas. Más allá de, pues, de la primera, ¿no? Que no se puede comparar con nada. ¿Por qué chingados estoy hablando de Star Trek cuando debería estar hablando de música, maldita sea? Bueno, les comentaba sobre la canción que viene, pues, que venía antes de esta... de este bloque he hablado, Mayonaka Tomahiro no Yume, donde las nuevas versiones se oyen, decía yo, con algunos mucho mejor producidas, mejor mejor mezcladas, mejor masterizadas. Puedo escuchar de manera mucho más clara el bajo. Yo sé que ahí viene el albur. Y ni siquiera tengo que decir de quién, solito se aparecerá. Pero es precisamente este instrumento del cual quiero comentar un poquito el día de hoy. Mientras todos nos volvemos locos por un solo de guitarra, súper pasadísimo de lanza, muy rápido, muy virtuoso, muy atmosférico. El bajo es de esos instrumentos más discretos, es un instrumento que está ahí en las sombras, quizá no tan agradecido, no tan notado, pero que es, me parece yo, de los dos instrumentos más importantes, porque junto con la batería marcan el ritmo de las canciones, ellos lo marcan, ellos llevan a los demás instrumentos así de la manita para que lo sigan por su línea melódica. Ellos pueden hacer el cambio de tiempo el cambio de estructura en el momento que se les dé su gana. Un grupo sin un buen bajista, un grupo sin un bajista que no pueda ni siquiera seguir una línea melódica, es un grupo amén de malo, es un grupo que se encuentra en problemas porque nunca va a poder hacer nada. Los grupos malos al menos hacen algo. Todo mal, pero algo. En la J-Music no es nada, no es tan diferente de cómo se maneja en la música occidental, porque también es uno de los bastiones más importantes que tienen los intérpretes para generar la estructura de sus canciones. Y así como en la música occidental, como en el rock, en el heavy metal, hay varios músicos, hay varios intérpretes de este instrumento que destacan, que lucen por encima de los demás por la manera justamente en la que hacen sus interpretaciones. Algunos se salen del molde y lo rompen por completo. Otros, si bien, más bien otros tienen unos fundamentos, tienen una base de conocimientos de técnica tan sólida, tan bien ejecutada, que hacen parecer hacen sonar muy fácil algo que hacerlos bastante difícil. Precisamente la manutención del ritmo, el manejo, la manipulación del mismo, los cambios de figura, los cambios de tono, muchas cosas. Y me parece a mí que en la J-Music esto no es la excepción. Por dicha razón, y pues para mostrarle un poquito de respeto y agradecimiento a esos buenos, muy buenos bajistas, quienes gracias a su trabajo podemos escuchar día tras día un sinfín de canciones con una estructura, con una composición muy buena, muy agradable, pues hicimos este bloquecito. Bajistas al frente, vamos a empezar con algo de uno de mis grupos favoritos. Esto es el señor Yuno Nose, con una cabalgata de bajo bastante interesante, y con la cual lleva de la mano a sus demás compañeros. Esto es Lunacy, de su álbum Mother de 1995. El tema lleva por nombre Loveless. Ponen esa oreja, chicos, y escuchen ese bajo tan increíble. Estamos en Escala Alternativa. Este es un bajista que definitivamente rompe el molde. También bajista y co-líder de Straight Energy, de Kazu Hinata, con Nothing's Carved in Stone. Esto lleva por nombre Brotherhood, de su álbum Strangers in Heaven. Set out kitchen in your hand. I can feel the fire burn outside. I'm sitting on the moon, dreaming over you as I wander by myself. Tell me how it makes you feel when you do what people say. 世界は君がファインデン、視界は暗いほどフリーデンス。聞こえない自分の声で不安かい不安だよ。走る間に増えたスターズ。今ならお前をファインデン、ファインデン見つけられるのに。 And time to wink, 座り込んでて お前を Still we take out the sunset stars. 吸い込んでは壊れていく記憶の皆も OK。So confident, do you really need my time? Cause you talk about yourself, that's it, it's another joke. Can you hear the voice? Are you looking for the truth? Tell me why are you so scared and say who you really are? 囚われ無職のように泳げなくてもスパークセを飾りじゃないんだぜ不安かい Fine it.走る間に増えた scars。 今ならお前を find it, find it 見つけられるから。 And I'm a freak, 永遠になれるさ。それでも終わりはないから。 We're all stars, 迷い込んでは形を変え見えなくなる影を。 esto que vamos a escuchar a continuación es de un bajista con muchos años de experiencia. Lo trata tan bien, tan delicadamente. No está tocando el bajo, le está haciendo el amor. Este es Eiji Kameda con un tema de Shina Ringo. Lleva por nombre Memai. ¡Gracias! después de este bloque nombrado de manera, pues ahora sí que bastante al vapor, bajistas al frente. Esperando, por supuesto, que los temas les hayan gustado, pues ya pasamos al bloque de pedidos, donde ustedes, con su buen gusto, nos ayudan, nos contribuyen a la selección musical del programa de hoy. Y en esta ocasión tenemos tres temas. Uno de Felipe Pérez Alveal, uno de Sebas Talero y uno de Luchito Sama, que tendremos a continuación. Esto es, me parece que el lado B de un ending de Re:Zero, no sé. Por lo regular la segunda canción de un single es como tal. El grupo se llama Might and Roid. Yo Re:Zero no la he visto. Yo veo a mucha gente vuelta loca con esa serie, y es entonces cuando mis sensores de aversión empiezan a parpadear y dicen cuidado, cuidado, cuidado. No quiero formar parte del hype todavía. Ya que pase un ratillo, pues entonces sí me pondré a me pondré ya a verlo mucho más. Muy bien. Y podré dar una opinión más en forma de... No me parece que sea algo con lo que estemos, o algo precisamente que estemos buscando, pero si llego a ver terminar Re:Zero, pues vaya. En fin, esto es Might and Roy. Del tema se llama Straight Bet. Un saludo también al Toquilli, que nos está escuchando hasta New Jersey. Y este es despedido de Felipe Pérez Alveal. Este es pedido de Sebas Talero, Tame Impala con The Less I Know, The Better. Este pedido es de Luchito Sama, un abrazo y felicitación por su cumpleaños. Esto es Beast con Don't Wanna Lie. Yeah. それこそが得難いもの流れゆく沈黙の時誰も教えてくれないタイミング。 Don't wanna lie, don't wanna lie 生きてると感じていた。 I wanna try, I wanna try 君と共に歩いてゆきたい。 Colección de DVDs de Inuyasha también me las va a dejar, ama. Mejor deje de pensar en tonterías y póngase a escuchar Radio Anime Nexus. Este me la mano. Pero ama, si no se ha lavado la mano en 5 días. ¿Y a usted qué le importa? Está bueno, ama. A ver, deme su mano. Petra. Hola, soy DJ Yaomi y tengo un programa especial para ti. Que al igual que yo, escuchas Ves y Vives el Anime. Acompáñame todos los martes de 19 a 21 horas en Alianza Anime. Solo aquí en Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. ¡Sayonara! Regresamos después del bloque de pedidos. Muchas gracias a todos aquellos que aportaron para la lista de reproducción del día de hoy. Nos vamos al bloque ya cero, tres temas. Uf, tres temazos. A lo mejor no tan experimentales, no con tanta fusión de estilos como la semana pasada, que por ahí leí unos tantos que estaban vueltos locos con Cogida en Cambria. No vamos a tener eso, vamos a tener un jazz un poquito más tradicionalista, más en forma. Y en esta ocasión todo de la tierra del sol naciente. Para los que se preguntan, bueno, el bloque de bajistas al frente fue un acercamiento pues a cierto lado de la música. El primer episodio de Sonidos de la Última Frontera lo tengo pensado que sea sobre su contraparte, y pues esa que es más notoria. Solos de guitarra en la música japonesa. Uy, papel. Eso vamos a tener en el primer episodio de nuestra nueva serie, que no, de la cual todavía no les puedo dar fecha, pero algo les aseguro, será antes de que termine el año. Todavía tenemos tres domingos, bueno, dos domingos. Uno de esos pues voy a estar fuera de casa. Navidad, y ustedes saben que Navidad hay que festejar con la familia, no solo la mía, sino también ya la de mi pareja. Pues va a ser un poquito complicado transmitir ese día. Pero, estamos trabajando en sorpresas de final de año. Y vamos a empezar este bloque yacero con un grupo que me gusta mucho, pero no los he escuchado, no los he visto, así como que tengan ese mismo nivel de gusto por la banda en cuestión. Y es Jill Decoy Association, con una voz muy, muy, muy bonita, muy educada, muy elegante, tras el micrófono. Un baterista que pues es bastante, bastante recatado, bastante sutil. Y una guitarra, pues sí que de vez en cuando se aloca bastante con, nuevamente, pues un bajo que hace las delicias de propios extraños con unos arreglos espectaculares. Esto es parte de su álbum Jill Decoy 3, lanzado, si no estoy equivocado, en 2013. 2010, qué güey. Y esto es Night Swimming, un temazazazo con el cual abrimos nuestro bloque yacero. ¡Paren esa oreja, chicos! Y agarren su copita de vino, que ya es hora de ponernos a disfrutar. Call you with me. Esto es de los pioneros del Shibuya Kei Clambon. La canción lleva por nombre Vincent no Uta. Un saludo muy especial al Hinamori Cara de Chiva y al Tokiji, organillero color jarrito de Tlaquepaque, de parte del Atlas Falken, que está viendo el América contra el Necaxa, Fracaxa, muchos, muchos nombres. Vámonos a la música ya. Thank you. Y esto es directo de las filas de Tokyo Jigen, el guitarrista Okigumo con su banda Petrols, que nos traen todo el swag, güey, todo el swag, swag, me encanta decir swag. Y esta canción que se llama Not In Service. I'm sorry, sorry. I wanna know, I gotta know she go. I'm just like, she doesn't know that you're gay. Sorry, sorry, oh man. Ese no era el sonido, ¿sabía? ¿Qué pedo? Ah. Antes de retirarnos por el día de hoy, un logro desbloqueado más de escala alternativa, y es que me parece que una de las integrantes de My Son Book Girl, que lleva por nombre Kenta Sakurai, nos notició en Twitter y le dio por ahí un like a uno de nuestros tweets donde ponemos una de sus canciones que le estamos transmitiendo. Estamos avanzando a pasos agigantados, señores. Y yo me retiro por el día de hoy con esta selección de temas, la cual ustedes me ayudaron bastante. Muchas, muchas gracias por su atención, por sus comentarios. Espero hayan disfrutado. Nos vemos el próximo domingo 11 de diciembre con mucha, mucha más música. Esperando, por supuesto, que mientras tanto, hasta entonces, pues tengan una muy bonita semana. Cuídense mucho y échenle muchas ganas. Aguanten, aguanten, que ya estamos en diciembre. Las vacaciones están a la vuelta de la esquina. Para algunos de ustedes. Para otros nos chingamos hasta el final del año. Que les vaya muy bien. Muchas gracias a todos por formar parte del programa del día de hoy. Esto fue Escala Alternativa, yo fui su anfitrión y amigo Sander. Hasta el próximo domingo, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Chao, chao.